cada día de verdad que nos sentimos peor en los centros de trabajo, porque da mucha tristeza que lleguen pacientes a buscar alivio a cualquier enfermedad y no tengamos la forma de atenderlo. Siempre hay alguna situación irregular, en este caso, si no es el reactivo médico, es el insumo, si no falta el médico, si no la infraestructura no ha culminado. O sea, es una situación que a veces no entendemos. Te pongo un ejemplo claro. En Caracas, ahorita en este momento hay un solo tomógrafo en los centros de salud funcionando. En este caso es el del Hospital de Coches, que después de 2 años y medio de tanto nosotros denunciar esta situación, hace aproximadamente unos 15 días entró en funcionamiento. Tenemos casos específicos como el del materno infantil de Caricuao, donde hay un mamógrafo que tiene 11 años instalado y nunca lo han puesto a funcionar a pesar de la denuncia de los trabajadores. El tomógrafo del Hospital de los Magallanes. En el mismo Clínico Universitario, que es un hospital que recibe grandes recursos, no funciona el tomógrafo, no funciona el resonador magnético. Hay problemas de equipos graves, inclusive ahí se inauguró con bombos y platillos un robot de estos Da Vinci para operar próstata. Y bueno, la última información que tenemos es que hasta el brazo del robot se perdió.